acá lo que se me abre entonces es por dónde, o sea, por dónde va, o por lo menos el registro que se me abre a mí es por dónde va la discusión, o el debate, o la puja, o la disputa, o la pelea, como le guste y le prefiramos ponerle, que tiene el costado este económico, pero también está el costado político y social, me parece que, y hay una palabra que los englobaría, creo yo, y ustedes corríjanme, por favor, que es el tema cultural. Hay una cuestión de cultura, o sea, no tenemos de casualidad la 7722 en Mendoza, tenemos una cultura del agua. Digo yo, la pelea es cultural en ese sentido, ¿no? Que se, en el sentido abarcativo. Sí, sí, y bueno, por parte de los asambleístas eso es un tema muy, muy profundo y muy importante, ya que casi todas las asambleas tienen agua en su denominación. Pero, bueno, sí, sí, creo que hay esta cultura de agua, porque Mendoza tiene solamente 3% de su territorio irrigado y el resto es un desierto, qué sé yo, la cultura del oasis y todo eso. Y es cierto que el fracking y la megaminería usan millones de litros de agua, y eso puede perjudicar a otros cultivos, a la otra matriz vitivinícola o de chacras que existe acá. Pero al mismo tiempo hay una mirada crítica acerca de esta cultura del agua, a lo menos por parte de los asambleístas, porque si uno se fija en cómo la vitivinícola se desarrolla, esa también utiliza mucha agua, agua que después está como contaminada con los pesticidios, y eso también es un tema. Ahora, sí, es cierto que hay esta ley 7722 que protege el uso del agua, pero creo que también hubo intento para cambiarla, ¿no? El año pasado, que me parece que se está como deconstruyendo esta cultura del agua desde otro lugar. Están intentando, sí. Hay un problema... Hay un problema en esto, y es que los dos grandes partidos políticos no están tan opuestos entre sí en este tema. Por un lado, el gobierno parece no estar muy interesado en aplicar la ley 7722, pero ha salido de la oposición, de la supuesta oposición, un proyecto para reformar la ley, que aparentemente es inocente, pero tiene una trampa. Porque la ley 7722, primero que es producto de una larga lucha de las asambleas, una larga lucha popular para que haya una ley que proteja el agua. Porque el agua es vital en la cultura mendocina, ¿no? Sin agua no habría vitivinicultura, y los vinos mendocinos son los mejores del mundo. Aunque se quejen los chilenos. La ley 7722 es tan democrática que obliga a que los proyectos económicos, mineros, que vayan a usar mucha agua, obliga a que esos proyectos sean considerados en la legislatura. Entonces, lo que buscaban estos proyectos, el del senador Agulles, que fue intendente de Malargüe, era que se reemplazara eso por la formación de una comisión en el Ejecutivo donde se tomaran las decisiones, que se siguieran los pasos habituales, obviando esto de consultar a la legislatura. Y eso es una trampa, porque el Ejecutivo no puede controlarse a sí mismo. Y mucho más sabiendo que hay muchos funcionarios que o fueron o siguen siendo accionistas de empresas mineras y petroleras. Sobre eso se han publicado muchas cosas muy interesantes. Si entran al blogspot de Federico Soria, ahí van a ver que hay nombres y apellidos de cuáles son las vinculaciones. Entonces, vos no le podés dar... Vos no podés poner al zorro a cuidar a las gallinas. La ley 7722 tiene que defenderse a muerte porque es el último, la última trinchera que nos queda a nosotros como pueblo, que es la legislatura, que es donde están nuestros representantes. Entonces, cualquier proyecto que signifique uso masivo de agua para extractivismo tiene que pasar por la legislatura. Por eso no estamos de acuerdo con el proyecto de modificar la ley. No, espera, yo quería tal vez añadir o corregir algo. Esta ley, 7722, es específicamente sobre el caso de la megaminería metalífera. Sí. Entonces, no protege en el caso del fracking. Claro. Tiene nada que ver. Y claro, eso es una debilidad ahora de esta ley, que tal vez se tendría que ampliarla si se quiere como parar. Sí. Nosotros habíamos tenido el año pasado algunos debates, algunas charlas de este tema con el diputado Mastruc, porque, bueno, incluso había habido un proyecto de los asambleístas de hacer una ley específica para el fracking, o prohibir el fracking, y otros decíamos, ¿por qué no incluir el fracking en la ley 7722? Bueno, el debate era ese. La cuestión es que hay un vacío legal en materia de fracking, ¿no? Es eso. Hay un vacío legal, como no lo hay en el tema de la minería. Ahora, cuando van por la ley 7722, ya ahí estamos en un problema que es serio, porque lo que nosotros pedimos es... nosotros vamos por el fracking y ellos vienen por todo, por la 7722. Claro. Nosotros lo que queremos es que la 7722 incluya el fracking o se haga una 7722 específica para fracking. Bueno, ahí hay un vacío legal que tiene que ser cubierto. Esto parece que es una lucha que va a ser prolongada. Vamos a tener que seguir caminando los mendocinos para seguir defendiendo nuestra agua. Tobías, Carlos, muy, muy agradecidos por esta visita que ha resultado corta, porque el tema da para seguir hablando montones. Sí, sí, sí, sí. Igualmente somos muy agradecidos y vamos a seguir caminando este camino de defensa del agua mendocina. Sí, sí, sí, sí, eso es, para eso estamos acá. Nosotros ahora nos quedamos unos días más, yo me vuelvo a Malargüe. Vuelvo el 22, de ahí nos vamos juntos a San Rafael, Alvear, Malargüe, y él el 5 de mayo se va a Neuquén, ahí sigue solo. Posiblemente se nos sume una cientista social de la Universidad del Sur, Bahía Blanca, Laura Langhoff, en el tramo sur, pero es la segunda vez que hacemos esto. Y bueno, lo hacemos porque es por pura militancia, esto es una cuestión de militancia. Qué bueno. Qué aparte bueno. De que él está haciendo su tesis doctoral en este tema específico, pero hay que poner el acento de que esto también es militancia por la vida. Por la vida, tal cual. Carlos, Tobías, muchas gracias. Muchas gracias.